¡Son los montoneros! Está grabando ya, ¿eh? No, mentira. No, yo estoy con Cristina. Decime qué opinás de la marcha. Que son todos unos desagradecidos, que el país está demasiado muy bien y que todo esto es una cuestión clasista. Una marcha con olor a perfume, la marcha del odio, te podés dar cuenta, acá toda la gente... Hay que sacar las exportaciones, que no le dé más network a los negros, porque si no estos negros tienen la computadora gracias a toda esta gente que trabaja, ¿viste? Y que vayan todos a trabajar, manga de vagos. ¿Vos sos peronista? No, yo soy de Cristina y de Néstor. Kirchnerista. A muerte. Escúchame, ¿vos crees que esta gente puede capitalizar algo políticamente con lo que hace? No, ya lo que acá en Tandil ya lo tiene capitalizar. No, a nivel nacional. Yo no sé, digo, a nivel nacional. No, el problema no es político, el problema es cuando juegan a desestabilizar. Ese es el problema. Ajá. Te cortan la luz, te sacan la cena. Esa es la cuestión. El problema no es quién pueda, no están esperando los votos, si no, esto lo harían de acá a 3 años. ¿Estás ahí? Bárbaro. Bueno, muchas gracias. Los queremos a todos. ¿Ya le quiere pelear? Muy bien.